Después de haber escuchado más de un mes seguido al Evangelio de Juan con su catequesis sobre el pan de vida, volvemos hoy a nuestro amigo Marcos, que es el evangelista que nos acompaña durante este año, y nos ofrece entonces una discusión entre Jesús y los fariseos y escribas sobre el cumplimiento de los preceptos religiosos. Esta discusión, en la cual ahora enseguida avanzamos, está presentada en un marco que a lo mejor ustedes no lo notaron, pero es un marco que está en los textos bíblicos de hoy, un marco que sirve como telón de fondo a esta discusión sobre el compromiso de cumplir con las obligaciones religiosas. Ese marco, ese contexto, es una gran tensión entre cercanía y lejanía. La primera lectura, que es del libro del Deuteronomio, Moisés, que como ustedes saben es el que recibe los 10 mandamientos, los comunica al pueblo, les dice, en el pasaje que escuchamos, que esos mandamientos son la sabiduría de este pueblo y que vivir según esa sabiduría es precisamente lo que Dios espera de ellos. No añadan ni quitan nada a estos preceptos porque son nuestra sabiduría. Y entonces culmina elogiando a este Dios que les manifestó a ellos su ley. Mostrando su cercanía, manifiesta su ley, como un papá, una mamá que se acerca a sus hijos enseñándoles, educándoles, comunicándoles valores. Bueno, elogia a Dios diciendo, ¿acaso existe alguna nación cuyos dioses estén tan cerca como está cerca nuestro Dios cada vez que lo invocamos? Moisés entonces está diciéndole al pueblo judío, nuestro Dios es un Dios cercano, por eso nosotros podemos saber lo que Él quiere de nosotros con sus leyes y mandamientos. Y en el Evangelio, Jesús escucha el cuestionamiento de los fariseos y de los escribas y se acuerda de un pasaje del profeta Isaías que dice, además dice Jesús, ¿no? Con razón, tanta razón tenía Isaías cuando decía, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. A un Dios que es tan cercano, corresponde un pueblo con el corazón tan lejano. Esta distancia entre la cercanía de Dios y la lejanía del corazón de su pueblo genera una dificultad muy severa, que es la dificultad que se genera cuando entre nosotros no hay comunión de corazón a corazón. Es imposible perseverar en el cumplimiento, ser fieles al cumplimiento de los mandamientos de Dios con el corazón lejos. Es imposible ser fieles en la vida matrimonial, vos ser fiel a tu mujer o vos a tu marido, si tu corazón está lejos de él o si tu corazón está lejos de ella. Esa distancia afectiva, emocional, espiritual, genera una brecha que hace muy difícil la perseverancia en la fidelidad. Es muy difícil para los padres perseverar en la paciencia, en la mansedumbre, en la firmeza con los hijos, en la esperanza de poder que los chicos den fruto, si están lejos de corazón. Con el corazón lejos de tu hijo y el de los chicos lejos tuyo, no hay modo de generar vínculo, crianza, educación. Y con el corazón lejos del prójimo, es muy difícil amar al prójimo como a uno mismo, porque mi corazón es totalmente indiferente al dolor, a lo que al otro le pasa, a lo que necesita. ¿Cómo voy a perseverar en la caridad con el corazón lejos de él? La distancia de corazones genera la incapacidad de vivir fielmente aquello que esos corazones están esperando. Por eso es que no es casual entonces que los fariseos y los escribas, con el corazón lejos de Dios, no puedan vivir lo esencial de los mandamientos de Dios, que son el amor a Dios. ¿Qué amor puede haber con el corazón lejos? Y el amor al prójimo. Y Jesús les dice, ustedes anularon el mandamiento de Dios para seguir la tradición de sus padres. ¿Qué es la tradición de sus padres? Es el chiquitaje de la fe, la multiplicación de un montón de preceptos chiquititos, 634 preceptos, que en el fondo eran expresiones del trastorno obsesivo compulsivo de estos hombres. Ustedes saben, ¿no? El TOC famoso. Esta cosa de lavar las manos, cuando venís del mercado, lavar las manos antes de comer, la discusión viene por eso, porque le van a discutir a Jesús que los discípulos se lavan las manos. No son religiosos, no es que sean maleducados, no son religiosos, porque no se lavan las manos. Entonces se lavan las manos, lavan la vajilla, los platos, las copas. Me encantaría que tanto en casa tener algún fariseo que me lave los platos en la cocina cuando se van acumulando, ¿viste? Tener un toque de eso que te limpia todo. Bueno, ellos convirtieron la fe en ese trastorno obsesivo compulsivo de pequeñas tonteras que de un modo obsesivo y recurrente tenían que repetir eso como eso es lo religioso. Con esos preceptos anulan la ley de Dios. Entonces fíjense cómo Jesús está discutiendo con hombres cuyo corazón está lejos de Dios y no pueden ir a lo esencial. Y entonces multiplican la discusión de un montón de pavadas. Lo van a molestar a Jesús todo el tiempo con pavadas. Cuando el corazón de dos personas, volvemos al ejemplo de la pareja, está lejos uno del otro, empiezan las discusiones por pavadas. Pero el problema de fondo no son las pavadas por las cuales discuten. Que quién sacó la basura, que quién, de dónde vamos este fin de semana, qué película te gusta, qué siempre hace. Parecen chicos, muchas parejas adultas parecen chicos discutiendo por pavadas. Pero en el fondo, lo que está, el malestar que está de fondo, es que tienen el corazón lejos, uno del otro. Porque si el corazón estuviera íntimamente unido, uno con el otro, habría mucha más armonía. Aún en el disenso de opinar cosas diferentes en distintos temas, lograrían el acuerdo, acordis, acuerdo, corazones juntos. Por eso entonces, estos hombres discuten pavadas porque en el fondo están lejos de Dios. ¿Y por qué se aleja el corazón de Dios de estos hombres, de los fariseos y los escribas? Porque ellos tienen una imagen de Dios, probablemente proyección de la propia imagen. Dios es, tiene el trastorno obsesivo compulsivo. Dios pasa el escáner, pasa la lupa por esas pequeñeces. Es un Dios muy exigente con eso, así que hay que cumplir con Dios porque Dios te va a castigar y al revés, te va a recompensar si cumplís con todas este chiquitaje de la fe, estos pequeños preceptos, Dios te va a recompensar. Y entonces, con esta imagen de Dios, de un Dios castigador y de un Dios recompensador, insisto, castigador por pavadas y recompensador de pavadas, con esta imagen de Dios, ellos no le muestran el corazón a Dios, porque el corazón de estos hombres, como el nuestro, o al menos como el mío, es un corazón herido, herido, donde hay mucha miseria, donde hay lo que dice Jesús, es de lo profundo del corazón del hombre, de donde salen las malas intenciones, las impurezas, los odios, las venganzas, los rencores, las envidias, y va enumerando un elenco de cosas sucias, de cosas malas. Eso viene de adentro del corazón. Claro, ¿cómo mostrarse con el corazón tan miserable, tan herido, delante de un Dios que es tan severo? Esa imagen infantil de Dios que tienen los fariseos, de Dios me va a castigar por esto, hace que ellos se escondan el corazón de la mirada de Dios. Jesús no tiene nunca ningún problema con los pecadores, jamás. Porque la imagen que Jesús tiene de Dios es la de un Dios misericordioso. Ustedes saben lo que significa misericordia. Miseria, cordis, cordia, corazón. O sea, poner mi miseria en el corazón de Dios. El corazón de Dios recoge la miseria del mundo, las atrocidades de los hombres del mundo y también las mías, las pequeñas o grandes malas intenciones que todos tenemos en nuestro corazón. Y las subsume, digamos, y las anula con su infinito amor. De modo que Dios, nunca me tengo que esconder de Dios. Tengo que poner mi vida ante la mirada de Dios para que Él ejerza conmigo misericordia. Y cuando entonces yo pongo mi corazón en el corazón de Dios, mi corazón de donde brotan tantas malas cosas, lo pongo en el corazón de Dios, esa comunión de corazones me hace experimentar su misericordia, su amor, y entonces sí puedo perseverar en el cumplimiento de lo esencial que Él me pide, amarlo porque me ha perdonado y amarnos unos a otros por el mismo motivo, porque Él nos ha perdonado. Fuera del corazón de Dios, viviendo una relación con Dios totalmente formal, solo quedan las obligaciones religiosas, como cuando te divorcias emocionalmente de tu matrimonio, así cuando tu corazón está lejos del de él o viceversa, o en la familia cada uno tiene el corazón puesto en algún freezer distinto y no hay esa intimidad familiar y matrimonial. ¿Qué queda? Y queda cumplir obligaciones, queda lo que hay que hacer todos los días, ta, ta, ta, ta. Pero el corazón necesita otra cosa y entonces va a buscarla donde no tiene que buscarla. Y se desordena. Y surge todo lo malo que decía Jesús, que no es nada más y nada menos que desórdenes. Desórdenes porque el corazón está frío, vacío y distante. Bueno, pidamos al Señor vivir una religiosidad de corazón interior. La Iglesia, con su severidad, ha generado instituciones y movimientos religiosos, órdenes, congregaciones y movimientos laicales que ayudan a disociar espiritualmente a las personas. Movimientos, instituciones u órdenes de perfección, todo de perfección, y esa gente a lo mejor tiene en el closet tiene guardado un monstruo, pero no lo puede mostrar. Porque tiene que ser perfecto, porque en esta orden religiosa, en esta institución, somos todos buenos y perfectos. No hay permiso para poner el desorden a la luz y a la presencia de Dios. Y esta disociación tiene un costo muy alto, ¿no es cierto? La Iglesia necesita entonces volver a esta, y no porque se haya ido, pero tiene que volver a centrarse en esta imagen del Dios de Jesús misericordioso, para que todo lo malo podamos ponerlo en esa presencia de Dios y darme cuenta entonces que solo de corazón a corazón vale la pena vivir la fe, porque si no queda cumplir puntillosamente algunas escrupulosidades que yo me impongo a mí mismo y mi corazón está lejos de Dios, de mi mujer, del prójimo y de todo el mundo. Nada de eso sirve. Eso es escrúpulo puro y nada más. Bueno, pidamos al Señor ser amorosos, no escrupulosos, ser libres para amar, no ser esclavos de nuestros temores, de nuestras obsesiones y superficialidades, sino que nos animemos a hacernos preguntas profundas, a descubrir incoherencias profundas y mostrarlas para que Dios pueda unir lo que está como herido, dividido dentro nuestro.